y cultivar otras cosas, o sea, la estética, decía yo, la estética del plástico, sí, que nos pone en el discurso único, ¿no? Esto es la uniformidad del plástico. claro, la diferencia entre un juguete artesanal y un Made in China es que el juguete artesanal es reciclable. Si se deteriora o se rompe, se arregla. Son juguetes eternos. Ya sean de tela o de madera, de papel, de cualquier objeto artesanal, ya que está hecho por un productor y por dos manitos, también se puede resolver el tema cuando se deteriora. Claro. ¿Cuál es la sensación de hacer la producción de juguetes, de transformar una maderita en una cosa que sea muy divertida al final, ver ese proceso, sentirlo y decir, ah, qué lindo que me quedó este? Fuerte, porque vos, todos nosotros los artesanos hacemos grandes esfuerzos para transformar la materia prima. Y cuando ves el objeto ya logrado, finalizado, empaquetado, o que se lo está llevando un pibe, es emotivo. Porque bueno, también uno mismo también juega, no sé, nosotros no dejamos de jugar. Es como que está jugando constantemente, desde la transformación de la materia hasta. O si la muñeca está bien cosida, que no corra en riesgo ningún niño, porque vos estás generando un juego. Por lo tanto, tenés que tener todas las cautelas necesarias para que ese niño o niña se disperse con el objeto de manera libre. Somos No, muy observadores en eso. ¿cuál ha sido la experiencia? Porque esta es la cuarta feria. Es una feria que le sirve a los productores. Sí, nos sirve a todos los productores, ya que nos reunimos en esta fecha tan específica como es el mes del Día del Niño, poder satisfacer la mirada de otra calidad de producto y se comercializa muy bien en esa feria por el hecho que también hay otras actividades alrededor, que no solamente se vende, sino que también hay actividades constantes, divertido. ¿Cuáles son las expectativas que traen ustedes alrededor de esto? Y nosotros siempre tenemos una buena mirada hacia esta expo por el hecho de que es un día puntual dentro de lo que es el año, porque no es lo mismo Navidad o Reyes, sino que es el Día del Niño. Y aunque estamos mal económicamente a nivel nacional, a nivel mundial, siempre algún objeto le compramos a nuestros chicos. O sea, es el Día del Niño, es como que es un día muy respetado. Claro. Y lo bueno de la expo es que hay precios muy económicos. Tenés precios desde, no sé, $30 hasta, no sé, hasta 600, $700. Claro. Es como tenés mucha diversidad de productos y de precios. Hay muy buenos precios en la expo. Claro, pues por ahí uno tiene el prejuicio de que, bueno, es artesanal, Claro. entonces es muchísimo más caro. Pero no, hay un precio justo. Hay un precio justo, tal cual. Nosotros como va directamente de la mano del productor al consumidor, es un precio muy liviano. O sea, no hay intermediarios acá, entonces como que es directo.